y junto a ella, Washington y Jorge Riva. Además, los DJs del momento. DJ Gato 77, DJ Mixer, DJ Junior. Este sábado 4 de diciembre, desde las 22 horas, en la sala Canal Pinedo, a 4 minutos de Valencia. Un concierto irrepetible. Auspicia Bar Mirador Andino, Publi Latino Imprenta, Agencia de Vuelos Viaja Vive, La Sevillana Carnicería, Rincón Latino, especialidad en comida colombiana, Sala de Eventos Mi Tiempo, Details Car, Tu Lavadero de Coche, Reformas John Enrique, Latinos FM y Urban Mix Radio. Reserva tu entrada en el 631-184-916 o en el 632-706-589. Disponemos de terrazas con cachimba. Un concierto que no te lo puedes perder. Producciones Elegant presenta por primera vez en Valencia a Gillo Sarante. Este domingo 5 de diciembre en Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Puntos de venta, Barma Una Loa, Patacón Tostado, Pa de Euforia, Ala Broster, Pan Campan, Elegant Disco y Restaurante Mi Gente Colombian Food. Gillo Sarante, en concierto cantando todos sus éxitos. Reserva 677-2483-62 y 631-87-6098. Organiza DJ Adrián y Producciones Elegant. Te lo vas a perder. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Aquí suena tu música. Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Comenzamos el Café Mañanero. Como todos los días, hoy les estaremos contando la actualidad y el entretenimiento a nivel nacional e internacional. Donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu coche, en tu oficina, en tu casa. Gracias por elegirnos. Estamos ya prácticamente concluyendo un mes, el mes de noviembre, y nos aprestamos a recibir también el mes de diciembre, el último mes del año. Y aquí está una programación especial del Café Mañanero. Lo primero que damos cuenta al comenzar nuestro programa es del tiempo para hoy. Mucha atención, estamos en pleno otoño. Un otoño ya más bien con cara de invierno. Damos cuenta entonces a esta hora del tiempo, principalmente en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 12 grados centígrados a esta hora en la capital del Turia. Sí, 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Una humedad del 58%, la probabilidad de precipitaciones es del 2%, vientos 8 kilómetros por hora. En general tendremos un martes con cielo despejado. Y como de costumbre, te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía del Café Mañanero. Vamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos, a ver cómo se comporta la economía, cómo marcha la economía a nivel nacional e internacional. Bueno, mucha atención, el euro se cotiza a 1,13. Ayer estaba 1,12 en referencia con el dólar. Y en este sentido, tenemos que decir entonces que se fortalece la economía europea frente a la estadounidense, reflejado a través de las monedas, el euro y el dólar. El petróleo baja hasta los $70.81. Hace una semana estaba por encima de los 80 y pico de dólares. Alcanzó hasta los 84. Hoy lo encontramos en $70.81. En comparación nomás con el día de ayer, pierde 3,58%. Y el IBEX 35 se recupera, alcanza los 8,455 puntos. Y algunos titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. La escalada de la inflación encarece las pensiones de 2022 en más de 6,000 millones. El ministro de Trabajo y Migraciones, Luis Escrivá, rebaja al 0,3% las comisiones de los futuros planes de pensiones por promoción pública. Otros titulares que vamos a encontrar en el día de hoy: la variante Omicron irrumpe en España sin un protocolo de restricciones acordado, y todo esto puede afectar también la economía. Bueno, un dato más: el alquiler de las grandes ciudades sube más de 500 euros anuales por el alza del IPC. Y un dato que no es menor: la España ha registrado en el mes de noviembre la mayor caída de confianza económica de la Unión Europea. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero en el día de hoy. También estaremos abordando otros temas, por supuesto, la variante Omicron, que avanza por el mundo y también avanzan las restricciones. Del otro lado del Atlántico, destacamos que el gobierno de Joe Biden se apresta a sacar a las FARC de la lista de grupos terroristas. Y el régimen de Nicolás Maduro ha anulado las elecciones en el estado de Barinas, es decir, el territorio de Hugo Chávez, y ha ordenado realizar nuevos comicios tras inhabilitar al candidato opositor. Ha inhabilitado el candidato opositor. Le estaba ganando al hermano de Hugo Chávez. No queda otra cosa. Y en el contexto de los deportes, Lionel Messi es noticia porque se ha alzado con su 7º Balón de Oro. ¿Quién da más que Messi? Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Que tengan todos un feliz día. Comenzamos nuestro programa con una canción que siempre aparece para esta linda época. Estamos hablando de Gloria Estefan con su Abriendo Puertas. Ya se ha convertido en un clásico de la temporada de Navidad y Año Nuevo. Es una canción que siempre regresa para estos tiempos. Y qué bueno, porque definitivamente es uno de los temas emblemáticos del cancionero latinoamericano. Abriendo puertas, cerrando heridas, dice la canción. Un mensaje maravilloso. Que bueno, creemos que pongan en práctica. Siempre los problemas nos van a estar acompañando, pero qué bien que también tengamos alternativas y que encontremos canciones que nos ayuden a sobrellevar el día a día. Sí. La música. Les presentamos entonces nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Nuestro saludo musical por cuenta de una de las glorias de nuestra música latinoamericana, Gloria Estefan, como ya les decía, pues en este caso con uno de sus grandes éxitos de esta hermosísima temporada. Después de la noche

Cante en su primer concierto en Valencia este 5 de diciembre. Latinos FM, la emisora de los grandes eventos. Que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalar. Caricias para olvidarte. El sabor de nuestra música, comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Mil gracias por elegirnos. Y aquí está el monólogo de actualidad. Un repaso a los principales hechos noticiosos con nuestro análisis, con nuestro punto de vista. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero con la noticia más importante a nivel nacional e internacional. Omicron, la variante de el coronavirus COVID-19 que tiene en alerta al mundo entero. Hay que decir que ya en España tenemos desafortunadamente el primer caso confirmado. Ha sido el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El Consejo de Ministros va a aprobar este martes precisamente una serie de medidas restrictivas que se suman a la cuarentena exigida a los viajeros procedentes del sur de África, que es precisamente donde se descubrió esta variante. Tras confirmar entonces El servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón, el caso de un viajero de 51 años procedente de Sudáfrica vía Ámsterdam. Cataluña, por ejemplo, ha estudiado el caso de dos pasajeros que han llegado al aeropuerto de Barcelona, el Prat, procedente de Sudáfrica a través de Alemania y que han dado positivo en el test de antígenos. En este orden de ideas, se pronunciaba la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias. ¿De qué manera España va a hacer frente a esta nueva amenaza del coronavirus, una variante de la que, entre otras cosas, ya abordamos algunos aspectos en nuestro comentario del programa anterior? Fue descubierta en Sudáfrica y desde allá, una de las investigadoras en que ha participado en el descubrimiento, lo que está diciendo concretamente es que tiene unos síntomas similares a otras que ya están en el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que es sumamente peligrosa. De allí, toda la alerta mundial que hay en estos momentos. En todo caso, y me voy a remitir ya a lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera que la nueva variante del COVID-19, Omicron, es motivo de preocupación, pero no de pánico. Por lo que ha asegurado que los expertos no consideran que sean necesarias medidas adicionales en el país. Y nos preguntamos de pronto ante todo el espaviento que hay en Europa y en gran parte del mundo, lo vamos encontrando también en América Latina. La lista es larguísima de países que están tomando medidas restrictivas contra los viajeros procedentes de Sudáfrica o de África. Mucho cuidado con una estigmatización al continente africano. Sí, es peligrosa la variante Omicron. Pero también esto debe tomarse con mucha prudencia. Ahora, una cosa muy clara. Los casos de coronavirus están en aumento en España y en toda Europa. Esa es una realidad. Y es importante también mirar cómo se está tratando el asunto aquí en España. Ya les decía en algún momento del comentario, ¿cuál es el plan del gobierno ante esta nueva amenaza? Escuchemos a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Instrumento, cuyas potencialidades son inmensas en el acceso equitativo a suministros esenciales, a contramedidas sanitarias, a la investigación, a la vigilancia epidemiológica o al refuerzo de las capacidades de producción y distribución globales. Un instrumento que entendemos serviría además para complementar y reforzar el cumplimiento del actual Reglamento Sanitario Internacional y reforzar así el liderazgo de la OMS en la arquitectura de la salud global. Un instrumento cuyas potencialidades son inmensas en el acceso equitativo a suministros esenciales. Bueno, dice la ministra Carolina Darias que es el momento de poner en marcha el Tratado Internacional de Pandemias. Se acoge entonces a esta iniciativa para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que en estos momentos tiene en jaque al mundo entero. Y por otra parte, bueno, vamos a encontrar de verdad muchísimas restricciones a nivel internacional. Repito, no voy a entrar en la lista. Lo que sí está claro es que en España, ante el aumento de los casos independiente de Omicron, se va implementando el pasaporte COVID. Por ejemplo, Cataluña ya empezaba esta semana y el mapa se va extendiendo también por la Comunidad Valenciana, entre otras. Y sobre el tema del pasaporte COVID, nos quedan muchos interrogantes también. ¿Qué vigilancia se le va a hacer a la aplicación? ¿Qué va a pasar en aquellos bares, restaurantes, sitios públicos donde por alguna razón no se disponga de la tecnología? ¿Qué tanta información hay para los sitios de hostelería, ocio? a la hora de aplicar el pasaporte COVID? ¿Y cuáles son las sanciones en estos momentos para quienes no la apliquen o para aquellas personas que se nieguen? Imagínense usted, si ya los ciudadanos muchas veces se encaran con los policías, ¿qué se espera para una camarera, un camarero que tenga que enfrentarse a una persona que no quiera presentar su pasaporte COVID o de otra forma? Ya sabemos que estamos de vuelta tras una temporada muy complicada. ¿Qué impacto va a tener en la economía también la aplicación de estas medidas? Algunos me tildarán de pesimista, de que hago preguntas incómodas, de que no quiero que se implemente el pasaporte COVID. Simplemente observo puntos que se pueden dar. Esa es mi obligación, mi humilde obligación. Desde estos micrófonos uno no trabaja para complacer a la gente, sino para informar. Y todo esto lo traigo a colación porque lo he estado hablando con personas que trabajan en el sector de la hostelería. Todavía no disponen de ninguna información de cómo se va a aplicar esto del pasaporte COVID ni cuáles son las consecuencias a las personas que se nieguen, de qué manera se le va a solicitar, ¿no? En fin, son los retos que nos vamos encontrando a la hora de controlar esta pandemia. Lógicamente, exhortamos a cada uno de los ciudadanos a colaborar en la lucha contra esta pandemia. Es por nuestra salud, la salud de todos, es por la vida. ¡Feliz mañana! Gracias por estar con nosotros. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comenzamos el repaso de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero, boletín de actualidad. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido este lunes la necesidad de un tratado internacional de pandemias que sirva para potenciar el acceso equitativo a los suministros esenciales, la investigación, la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las capacidades de producción y distribución. Según ha informado Sanidad en una nota de prensa, Darias, que ha hecho estas consideraciones en su participación telemática en la Asamblea Extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud, ha reafirmado el compromiso del gobierno de España con la donación de 50 millones de dosis de vacunas frente a la COVID-19 antes de que termine el primer trimestre de 2022. En materia de inmigración, Francia buscaba apoyo europeo en el pulso que el presidente Emmanuel Macron mantiene con el primer ministro británico Boris Johnson tras la muerte de 27 inmigrantes en el Canal de la Mancha. Y lo encontró. El ministro francés de Interior, Gérald Damanin, anunció, tras reunirse con varios homólogos de la Unión Europea en Calais, una lucha todavía más intensa contra los traficantes que organizan los pasajes en precarias barcas desde playas cercanas a Galais y rumbo a la costa británica. A partir de este 1 de diciembre, el avión de la Agencia Europea de Guardafronteras y Guardacostas, Frontex, patrullará día y noche sobre la zona para reforzar la vigilancia de las redes de traficantes que, según algunos migrantes en la zona, cobra sumas de hasta miles de euros. En el apartado latinoamericano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, urgió este lunes a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen de Daniel Ortega para que el país centroamericano retome el camino de la democracia. Estamos hablando de Nicaragua. Almagro hizo ese nuevo llamado en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, país que el 19 de noviembre anunció su intención de salir del organismo. Por otra parte, infectólogos de la ciudad de Barranquilla señalan que a pesar de la presencia de la variante Omicron en Europa y África, no debe frenarse la realización del Congreso Mundial de Juristas que arranca este miércoles en esa ciudad y que contará con más de 3.000 invitados internacionales, quienes arribarán desde hoy. Va a estar, entre otros, el rey de España, Felipe VI. Por el tema, señalan la importancia de endurecer las medidas y entender que el virus sigue entre la comunidad y que el uso permanente de tapabocas será la mayor estrategia para hacer posible el encuentro sin generar altos riesgos de contagios. Además del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, recomiendan la exigencia de carnet de vacunación y pruebas PCR. Continuamos con este boletín de noticias. La información a propósito del COVID-19. La variante Omicron de COVID es altamente transmisible y requiere una acción urgente. Es lo que han advertido este lunes los ministros de Sanidad del G7 tras una reunión de urgencia convocada por Londres. Abro comillas, la comunidad internacional se enfrenta a la amenaza de una nueva variante en una primera evaluación altamente transmisible del COVID-19 que requiere de una acción urgente, dijeron los ministros de Sanidad en una declaración conjunta tras una reunión de emergencia. Y en lo que tiene que ver con deportes, destacamos la consecución del séptimo Balón de Oro por parte del argentino Lionel Messi, quien actualmente milita en el Paris Saint-Germain. Lionel Messi se mostraba feliz con su familia al lograr, precisamente en tierras francesas, su séptimo Balón de Oro. Aplausos para Lionel Messi. Más adelante le estaremos contando la reacción a propósito en Alemania, donde esperaban que Lewandowski ganara ese reconocimiento, Balón de Oro. También le estaremos hablando de los compromisos de la liga que se juegan entre semana. Miraremos al otro lado del Atlántico. Y bueno, la verdad es que como todos los días tenemos mucha información deportiva también para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana, compartiendo, disfrutando el café mañanero. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los segmentos. Low Cost, pensando siempre en sus clientes, pone a su disposición el servicio de envío de dinero desde la comodidad de tu casa. Cotiza, transfiere, confirma y listo. 647-42-6530. Y aún más fácil, descarga su aplicación. Sí, descarga la app, Google Play, Giro Directo, todo junto. Y a continuación, Correos del Mediterráneo. Y encontrarás nuestra app, la manera más fácil y segura de enviar dinero a cualquier parte del mundo, sin salir de tu casa. Travel Low Cost, calle Estrella 12, Metro Plaza España. Información 647-426530. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. El pollo más crujiente.

Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero. Comenzamos nuestros segmentos y lo hacemos con la nota ecológica. Ya saben que es parte de nuestro compromiso dar prioridad al medio ambiente. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que el ego, para luchar con la pérdida de los arrecifes de coral, utilizará las piezas de sus famosos bloques para poder proteger los corales de Singapur. Esto se realizará en el caso de los arrecifes de coral de Singapur, que han sido menguantes en las últimas décadas, víctimas de la presión de la actividad humana que se ha materializado en la polución de los mismos. ¿Cómo se encajan las piezas del ego en esta travesía? Es cuando los científicos encargados del proyecto toman pedazos de coral de los arrecifes que luego trocean y pegan a las piezas individuales de los reconocidos bloques del ego que hacen crecer en peceras en el entorno controlado del laboratorio para así intentar la reimplantación de los mismos en el mar. Es así como la pieza del ego servirá como un ancla al trozo de coral que actuará como el eje de una nueva planta para poder crecer y reproducirse, formando nuevas colonias de estas especies en peligro de extinción. La capacidad de combinación de estas piezas para formar estructuras complejas que pueden escalarse según las necesidades es lo que permite a los científicos poder trabajar con grandes piezas de coral así como lo necesiten para implantarlos nuevamente y utilizarlo en espacios pequeños. De manera vertical, esta adaptación es el concepto de la agricultura vertical en la restauración de los corales. De acuerdo con un artículo de la BBC, se cree que este es el primer uso del ego en la restauración de arrecifes de coral, aunque no indican cuándo se empezará a utilizar masivamente luego de este experimento que se llevará a cabo en Singapur. Gracias, Carlo. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Tiene que ver con la situación de Nicaragua. En este caso, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha urgido a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen de Daniel Ortega. De la ley de regulación de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. Eso es completamente inconsistente con la normativa internacional, con los derechos de los derechos humanos en el sistema interamericano y la normativa internacional de la democracia. Definitivamente no se puede hablar de injerencismo, no se puede hablar de intervencionismo. Daniel citaba el fallo de la Corte, lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. El artículo 1 de la Carta de la OEA es muy claro en cuanto a jurisdicción doméstica de los estados. Esto ya la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, no hay alma en este mundo que pueda decir que es un tema de jurisdicción doméstica de los estados. La prisión de candidatos presidenciales y líderes opositores definitivamente se ha llevado a un extremo. Los detenidos, algunos con, obviamente, ética revolucionaria de verdad, la que nosotros querríamos que se asumiera acá para tener verdaderamente una Nicaragua democrática, para que definitivamente se reinstaurara el Estado de Derecho en Nicaragua. Cancelación de partidos políticos, eso fue otra dinámica que es verdaderamente inaceptable. Los ataques permanentes a la libertad de expresión, como fueron denunciados por la Relatoría, como fueron denunciados por la CIDH, como fueron denunciados por Reporteros Sin Fronteras, como fueron denunciados por la CIP. Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Definitivamente no es este el camino a darle más derechos a los nicaragüenses, a las nicaragüenses. No es este, cooptar la soberanía que definitivamente debe radicar en el pueblo, quedarse con las instituciones del Estado. Definitivamente ese no es el camino. La reforma electoral, obviamente, es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, en referencia a Nicaragua. Y hay que contarles más a propósito de la situación que está atravesando políticamente América Latina. En las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro anuló las elecciones en el estado de Barinas, donde había perdido un familiar de Hugo Chávez, y ha ordenado realizar nuevos comicios tras inhabilitar al candidato opositor. El Tribunal Supremo de Justicia pidió al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que se repita la elección del gobernador en la entidad el 9 de enero, luego de que Freddy Superlano, quien se proclamó ganador en ese estado, fuera sometido a una persecución judicial. Vamos ahora con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las elecciones en Honduras, en donde la candidata presidencial, Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad y Refundación, aventaja a su principal oponente, el alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, del oficialista Partido Nacional, en las elecciones presidenciales de este país. Y es que de acuerdo con los conteos publicados por el Consejo Nacional Electoral, con más del 50% de las actas escrutadas, en el día de ayer, la esposa del expresidente Manuel Zelaya obtiene más del 53% de los votos, mientras Asfura se lleva más o menos un 33%. Sin embargo, ya pasaron muchas horas, es decir, todo el día de ayer lunes y parte de hoy martes, por lo que algunos hondureños se empiezan a impacientar, ya que no hay ningún dato actualizado y recuerdan lo que sucedió en las presidenciales del 2017, cuando la tendencia cambió repentinamente después de que el conteo se detuviera durante muchas horas, desatando protestas y acusaciones de fraude contra el mandatario Juan Orlando Hernández. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto está demostrando estas elecciones lo crujiente que está la situación política en Centroamérica? Y también nos preguntamos, ¿dará un cambio radical el problema económico, social y político que vive Honduras si llega a la presidencia Xiomara Castro del izquierdismo y, recordemos, esposa del expresidente Manuel Zelaya? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Bueno, continuando con los eventos, también tenemos, como no, los deportes. Encontramos a Lionel Messi con un nuevo Balón de Oro en las portadas de todos los periódicos, no solamente deportivos, sino en general. Lionel Messi. Habían otros candidatos, como es el caso de Robert Lewandowski, jugador del Bayern Múnich. Él es polaco, pero es una estrella del Bayern, uno de los equipos más en forma de los últimos años. Ha sido goleador de Europa. En esta oportunidad, la contienda de Lionel Messi no era con Cristiano Ronaldo, sino con Lewandowski. Ya está con nosotros Gelfrani Riera. Gelfrani, buenos días. ¿Cómo se han tomado en Alemania la derrota de Lewandowski frente a Lionel Messi? Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Así como tú lo dices, este lunes Lionel Messi consiguió su séptimo Balón de Oro al ser elegido nuevamente como el mejor futbolista del planeta. El delantero del PSG se impuso en la elección por encima de Robert Lewandowski, quien terminó segundo pese a haber cerrado una excelente temporada con el Bayern Múnich. La derrota del polaco, máximo artillero de la campaña 2020-2021 y campeón de la Bundesliga, hizo estallar de furia la prensa alemana, que vaticinaba en la previa una victoria suya en la ceremonia de París. Por eso el diario Bild tituló la noticia como elección de escándalo y recordó que el año pasado la gala se suspendió por la pandemia del COVID-19 justo cuando el ex Borussia Dortmund se enfilaba para ser elegido, Jorge. De manera que le ha sido esquivo entonces el Balón de Oro para Robert Lewandowski. Bueno, se estaba hablando que se iban a entregar dos premios, dos balones de oro finalmente. Vimos que solamente se entregó uno. Luego también tendremos que dar cuenta de otros balones que se entregan en esta misma ceremonia. Alexia Putellas, jugadora del Barcelona, ha ganado en el apartado femenino. Bueno, más adelante en Tiempo de Deportes estaremos, por supuesto, ampliando toda la información del Balón de Oro y toda la actualidad deportiva. El turno ahora es para Nicky Cuervo, que nos trae el avance del entretenimiento, noticias del mundo de la música, del cine, el arte en general. Nicky, buenos días. Más adelante recuerden que vamos a estar entonces con el desarrollo de esta y otras noticias del apartado del entretenimiento. A ver si escuchamos a Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Placebo comparte nueva canción y anuncia tour europeo. La banda inglesa Placebo lanza un nuevo single para promocionar su nuevo álbum, el cual deberá salir dentro de los próximos meses. La banda Placebo recientemente compartió un nuevo single titulado Surrounded by Spies y además anunciaron una gira que se extenderá por el Reino Unido e Irlanda. Esta longeva banda no liberaba una canción nueva para sus fans hace ya más de 5 años, rompiendo este eterno periodo de silencio con una canción liberada en septiembre llamada Beautiful James. Ahora, los ingleses han continuado sorprendiendo a los fans con su nueva música, esta vez con una canción titulada Surrounded by Spies. La nueva canción marca el segundo sencillo de la banda, que será parte del octavo disco titulado Never Let Me Go, el cual será lanzado el 25 de marzo del 2022. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar la música de Placebo, esto es Surrounded by Spies, rodeado de espías. House is empty, and every picture house is empty. I gave my heart.

Así que gracias, Puerto Rico. ¿Pero es sacrificado este periodo para ustedes? Sí, bueno, no la pasamos con la familia. En una fecha tan importante como el día de Navidad, casualmente siempre salimos ese día para Colombia. Sí lo es. Y este año se repite eso. Este año, el 25 de diciembre a las 6 de la mañana, estamos saliendo para Colombia. O sea que sí es sacrificado, pero nuestras familias pues entienden que esto es un trabajo, ¿verdad?, que llevamos y nos apoyan. Y mientras la familia nos apoye, pues no hay ningún problema. Y se acostumbraron a eso. Se acostumbraron a eso porque no es más nada. Esto es a comer arroz y a pichuela. Bueno, en el caso mío, pues la canto yo, la fiesta de Pilito, por la manera que llegó la canción y como dijo ahorita, que fuera de Puerto Rico la gente pida esa canción, que es un tema de Navidad. La fiesta de Pilito, claro, en el caso mío. ¿Y ustedes? En mi caso, a mí me gusta mucho el arbolito. Lleva un mensaje bonito, tú sabes, me gusta el arreglo que hizo Don Rafa ahí. Así que el arbolito es uno de mis temas favoritos. ¿Para la nueva generación? Yo diría lo mismo. El arbolito me encanta por el mensaje que tiene, pero también me crié escuchando No hay cama para tanta gente y la fiesta de Pilito, así que son mis favoritos. Por último, Don Rafa, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es el favorito de usted de Navidad? El primero, Asalto Navideño. Asalto Navideño. Ese fue el primero. Y la que tú dices, alegre venimos, pues queremos parrandear para saludar a todos en la alegre Navidad. Bueno, ahí escuchamos al Gran Combo de Puerto Rico. Es un documento especial. El Gran Combo de Puerto Rico es una agrupación legendaria que tiene un repertorio navideño. Nos está presentando un nuevo trabajo discográfico, Destruya con el Gran Combo. No, Destruya con el Combo. Así es el título de este álbum netamente navideño. Que es un recopilatorio de esas canciones alusivas a esta linda época que han logrado recopilar a lo largo de 35 años. Mejor dicho, recopila los 35 años de vida artística del Gran Combo de Puerto Rico haciendo canciones navideñas. Ya la agrupación está en los 60. El repertorio es amplio y nos vamos a quedar con No hay cama para tanta gente. Llegué con mis amistades porque queríamos verte, a ver si estas navidades nos trata mejor la suerte. Las pasadas fueron malas, pregúntele a mi compay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba no hay, ay, que después que yo cantaba y mi gente se botaba, solo escuchaba no hay. Que aquí no hay cerveza, no hay. Aquí no hay pitorro, no hay, ni un palo de ron, no hay, que no hay galletitas, no hay. Bueno, aquí tenemos al Gran Combo de Puerto Rico. Oye, música navideña para esta linda época. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. Ya estamos entrando en el mes de diciembre prácticamente. Estamos a menos, no, cuestión de horas, encendiendo la fiesta decembrina. Mil gracias por estar con Latinos FM y que sepan que aquí les vamos a estar acompañando con una excelente programación musical para que se sientan como en Latinoamérica. Un saludo muy especial a toda la familia latinoamericana y también, como no, a la gente de aquí de España que tanto les encanta la salsa y la música latina en general. Formamos el vacilo. Más adelante estaremos escuchando más del repertorio del Gran Combo de Puerto Rico, refiriéndome concretamente a su nuevo álbum Destruya con el Combo, una producción especial para Navidad, para gozar en Navidad. Y lo hacemos con Añoranzas Bar, un sitio aquí en Valencia donde podemos precisamente disfrutar la música latina. Plaza Honduras número 26, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Una excelente atención, es un sitio confortable, abierto todos los días, desde las 9 de la noche, repito, y hasta las 3:30 de la madrugada. Todos los días. No para la rumba en Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Oye, después que llegamos a esta casa, canta que te canta y no nos dieron ni las gracias. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con los apartados que tenemos pendientes en nuestro programa, y eso es hablar de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ese apartado le corresponde a Carlo Angulo. Carlo, vamos entonces con el calendario, insisto, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Influencer, mientras que como cada 30 de noviembre recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha en contra de los Trastornos Alimenticios. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido director británico Ridley Scott, aclamado por las cintas Gladiador, al igual que Una Mente Maravillosa, está celebrando su cumpleaños número 84, de igual forma que el reconocido actor Gael García Bernal, el mexicano, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 43. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y es el momento para que Adolfo Jiménez del Río nos entregue el avance de Latino Deportes. Estaremos escuchando a partir de las 9:30 de la mañana. Latino Deportes. Bueno, viene Adolfo Jiménez hoy muy cargado. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos un buen partido entre los Osasuna y el Elche, un partido que terminó empatado 1-1 y que les favorece a ambos, ya que los Osasuna supera al Valencia en la tabla de clasificación y se coloca en la décima posición, y el Elche envía al descenso al Cádiz y sale de esta parte de la tabla de clasificación. Continuamos con el Balón de Oro, porque ya se reconfirmó este balón para Leo Messi, el séptimo de su carrera profesional. Quizá Robert Lewandowski también debería habérselo ganado. Debieron haber pensado eso France Football para dar dos balones de oro. Se lo deben por el 2020. Continuamos con los cuartos de final de la Copa Davis, porque ya está en acción y va en la recta final con países en los cuales no se pensaba que estuvieran presentes, como lo es Suecia y la misma Rusia, que se enfrentó a España, y los Juegos Panamericanos Junior 2021, donde Colombia está haciendo una excelente presentación y con muchas medallas. Y ha sido nominado el jugador colombiano Luis Díaz al premio Puskás. Todos a votar por él para que logre este meritorio y merecido premio. Y Neymar, que tiene 2 meses de baja, y las fuertes palabras del padre Djokovic con respecto a su participación en el Open de Australia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, repito, Latino Deportes. Ahora invitación especial para compartir la gastronomía colombiana en Patacón Tostado, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Esto en la zona de la Plaza España, aquí en Valencia. Patacón Tostado, mucho sabor. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. En noviembre se siente que viene diciembre en Latinos FM. Bueno, y hay preocupación a nivel nacional e internacional por la crisis de suministros. Muchos productos se escasean a raíz de la pandemia. se ha parado la producción a nivel mundial. De pronto en su momento no nos dimos cuenta. El mundo se ha estado paralizando. Y pues llega la época y hay crisis de suministros. Algunos productos de pronto van a buscarlos y no lo van a encontrar fácilmente. Y hay quienes buscan también acaparar lo poco que hay. Todo esto evidentemente genera preocupación y puede elevar los precios de cara a diciembre. Siempre se termina castigando al bolsillo. Eso es lo malo. Este es uno de los temas de conversación, lógicamente también añadido a la nueva variante de COVID-19, Omicron. Ya en España tenemos el primer caso confirmado. Y están analizando otros dos más. Bueno, momento también para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Antes que Carlos Angulo llegue con las tendencias en las redes sociales, nos pasamos rápidamente por los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. El País destaca hoy en su portada: la Organización Mundial de la Salud y el G7 alertan del alto riesgo de la variante Omicron. Los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos. Bruselas celebra la apuesta europeísta del futuro gobierno alemán. Vamos ahora con el diario El Mundo. El rey anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su misión constitucional. Fotografía de portada para Alencia Putelas, primera española en encarar el Balón de Oro, lógicamente en el apartado femenino. La variante Omicron llega a España. Madrid detecta el primer caso. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina titula: por el cepo a las cuotas, los pasajes de cabotaje subieron hasta un 100%. Fotografía de portada para ¿quién más? Lionel Messi. El Balón de Oro que llega de la mano de la selección. Entonces este Balón de Oro es especial. Fue tras haber conseguido la Copa América este año. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El Mercurio de Chile. Chile Vamos demanda un gesto de Sichel a Cax mientras el candidato viaja a Estados Unidos. El Comercio de Perú. Castillo vulneró 3 leyes y 2 normas de transparencia en referencia al presidente del país. La oposición exige aclarar los ingresos al Perú sin registro de allegados a Evo Morales. Vamos a Bolivia inmediatamente a ver qué nos dice el diario La Razón. Una multitudinaria marcha advierte: nunca más golpes. La encabezó el propio presidente Luis Arce. Y de Bolivia nos vamos a Colombia para dar cuenta de los titulares de El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Coalición de la Experiencia representa el continuismo, dice Carlos Fernando Galán, ex senador y concejal de Bogotá. Habla del panorama político en Colombia. Chocorazo en Venezuela. repetirán elecciones en Barinas. El tribunal ordenó repetir votación en estado de la familia de Chávez, donde perdió el régimen. Más titulares. Vamos ahora con el diario La Hora de Ecuador, que titula: ¿Y las medicinas para cuándo? Hay un 48% de desabastecimiento de medicinas que son de vida o muerte. Desde el gobierno se dice que en 2022 el problema estará solucionado, pero sin una fecha específica. En República Dominicana, el diario El Caribe titula: No ven necesario endurecer medidas en República Dominicana por Omicron. Salud Pública y médicos llaman a mantener protocolos sanitarios. Y en Venezuela, el Nacional titula: Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender la totalización de los votos del estado de Barinas. Irán y las potencias retoman negociaciones para salvar el acuerdo nuclear. Bueno, son los titulares más importantes a esta hora de la mañana. También Jelfren Riera a esta hora nos trae los titulares de la prensa deportiva. ¿Qué dicen los principales diarios de España? Jelfren. Claro que sí, Jorge. En este caso, el diario Marca titula: Los mejores. Marca entrega los premios a las estrellas de la temporada 2021 en la gran fiesta del fútbol. Otro titular que titula el diario Marca es: Alessia Putella es histórica. Por otro lado, el diario AS titula: Son de oro. El Balón de Oro vive una jornada histórica. Messi recibe su séptimo galardón y Alicia Putellas el primero de una jugadora española. Pedri, trofeo Copa, malestar en el Madrid por el cuarto puesto de Benzema. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula: Oro Blaugrana. Alexis Putellas es la primera jugadora del Barça que gana el Balón de Oro y su compañera Hermoso es segunda en el podio. Lionel Messi conquista su séptimo galardón, mientras Pedri se lleva el trofeo Copa al mejor jugador mundial sub-21. Hasta aquí los titulares de la prensa deportiva. Gracias, Jelfrani. Bueno, ahora sí, el tiempo es para Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en internet? Carlo. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España, nos encontramos con que se publicaron los nominados a los premios Goya 2022. La Academia de Cine Español anunció la noche de ayer los nominados a la 36ª edición de los premios Goya, que se llevarán a cabo en la ciudad de Valencia el próximo 12 de febrero. Con 30 nominaciones, El Buen Patrón de Fernando León se convirtió en la película más nominada en la historia de los premios, mientras que luchará por el premio a Mejor Película junto a May Chabel y Madres Paralelas, que cuentan con 14 y 8 nominaciones respectivamente. Entre otros de los más comentados hasta ahora, tenemos el Balón de Oro, que se entregó la noche de ayer de igual forma, al igual que el nombre de Tom Holland, luego de que la directora de Sony, Amy Pascal, anunciase que se está preparando una segunda trilogía de Spider-Man protagonizada exclusivamente por Tom Holland para los años venideros. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Día. Y entre otro de los nombres más importantes nos encontramos con el de Pasapalabras 405, conmemorando así uno de los eventos más importantes de la historia del programa, al igual que el nombre de Jack Dorsey está siendo parte de lo más comentado por los usuarios, luego de que el fundador y creador de la red social Twitter anunciase su renuncia como director ejecutivo de la plataforma la noche de ayer a través de una carta publicada en su red social personal. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. De otro río. pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas de la calle tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. No me preguntes para qué venir, pregúntate mejor cómo has llegado. Está nuestra banda sonora. Recording in progress. Comenzamos nuestro segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Ya está con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Se trata de la autorización de regreso. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Y qué es la autorización de regreso? Vamos a situarnos en el caso dado de que tengo mi tarjeta, ya tengo mi autorización de tarjeta de residencia, pero no tengo la documentación física, es decir, el TIE, lo que se parece, por ejemplo, a la cédula o al DNI. Necesito esa tarjeta para poder salir del territorio español, si no en frontera o cuando entre me van a pedir una serie de requisitos porque entenderán que no resido en España. Pues bien, tengo que pedir la llamada autorización de regreso, que en el caso dado de que sea mi primera tarjeta de residencia que esté en trámite de que me den esta tarjeta física, tengo que justificar que el motivo del viaje es por causa mayor. Es decir, que tengo un familiar enfermo, por ejemplo, un padre, una madre, un hijo en el extranjero y que tengo que viajar urgentemente. Y me darán en la oficina de extranjería una autorización de regreso para poder entrar a España sin ningún tipo de problema. Muy bien. Estamos hablando de un tema, como decía al principio, del que se habla muy poco. Así es. ¿En qué momento se requiere, abogada, cuando salimos de España a nuestros países de origen? Estoy hablando de los no residentes, para ir a Francia, para ir a qué países. Efectivamente, Jorge, en todo caso, siempre y cuando no tengamos la tarjeta física, debemos pedir este tipo de autorización, ya sea nuestra primera tarjeta, en este caso debemos demostrar que es por causa justa y mayor, o si tenemos ya, por ejemplo, se nos ha perdido, nos la han sustraído, o estamos renovándola y aún no nos ha llegado la tarjeta física, debemos pedir esta autorización de regreso porque el documento que tenemos actual está vencido. En esos casos tan particulares y especiales debemos solicitarlo, ya bien sea, como has dicho Jorge, a salir de nuestro país de origen o si queremos ir de vacaciones a cualquier otro país. ¿Y cuál es la vigencia de esa autorización de regreso? Nos dan una vigencia en un principio del tiempo determinado que queremos del viaje, pero por lo más general se extiende a los 3 meses. Consideraciones generales a la hora de solicitar este documento. Importante, se debe realizar en la oficina de extranjería y se debe pagar una tasa de 10,61, llevar el pasaporte vigente. Y también debemos tener en cuenta que esta autorización nos la dan en plazo de máximo 1 semana. Así que si tenemos previsto viajar, es mejor hacer este tipo de autorización de regreso con bastante tiempo de antelación. En el caso de menores, abogada, ¿cómo funciona? También es igual, el mismo trámite, y tendríamos que llenar un formulario en el cual decimos que somos el representante legal de este menor. Bien, la autorización de regreso. Otro tema al respecto que asunto que quería preguntarle sobre estas autorizaciones. ¿Para qué tipo de documentos, abogada? Ya vamos a hacerlo como matización, vale. Para quienes están gestionando un permiso de residencia por primera vez, quienes están gestionando una renovación la ciudadanía, la ciudadanía, ¿para quién vale? Vale para aquellas personas, tan primero, en el caso dado de que sea nuestra primera tarjeta, nuestra primera autorización de residencia, que ya está autorizada, pero no tengo ese documento físico, y también si estamos renovando o prorrogando nuestra tarjeta. Y en el caso dado de que algunas personas que se la pierden o se la roban esa tarjeta, también debemos pedir esta autorización de regreso. Abogada Luz Piedraíta, con nosotros aquí en el Café Mañanero. Recordemos, abogada egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, además es administradora de empresa. Siempre es, de verdad, un honor tenerla en nuestro programa. Gracias, recibiendo la orientación en una especialidad, la extranjería o inmigración. Abogada, vamos a recordar, por favor, las redes sociales a nuestros oyentes para que todas aquellas personas que estén interesadas se pongan en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. 2 cápsulas jurídicas. 2 en número, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Abogada, muchas gracias. Muy amable. Que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, a todos. Buen día. Hasta luego. La abogada Luz Piedraíta aquí en el Café Mañanero en el apartado de asesoría jurídica. Recording stopped. Momento para una breve pausa. Ya estará con nosotros Rance Lavada y las noticias, los secretos del entretenimiento. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Namaste Hindú, depilación con hilo unisex. Ofrecemos el servicio de cejas con henna, labio superior, frente, cuello, mejillas, barbilla, patillas, axilas, dedos y manos. Además, limpieza facial, manicura y pedicura. Citas al 602-868-011. Dirección, Avenida Doctor Pécez, Alexandre 103 Bajo. Namaste Hindú, la mejor depilación con hilo. Cada semana, una rumba única. La mejor música y atención. Los DJ número uno de Valencia en una sola sala. Yair en la Mix, Jefferson Darío, DJ Flow y yo el Chamo. En su nuevo local, calle Kinner de los Ríos 5, antigua discoteca Chine o la Suegra. Ahora Daddy, en un ambiente espectacular. Luces, sonido, Daddy, la discoteca que te gusta. Los viernes son de locos. Fiesta alucinantes con la marca registrada de Daddy. Sábados increíbles, Daddy con terraza interior.

que una candidata a Miss Universo, de la que todavía no se ha revelado el nombre, atención a esto, está en cuarentena tras dar positivo en el control de la entrada a Israel, donde se celebrará, por cierto, el evento el próximo 12 de diciembre, a pocos días estamos de distancia. Pese a que el país ha cerrado sus fronteras a extranjeros ante la variante Omicron, resulta que quisieron como cerrar un ojo y decir, bueno, el evento va igualmente. Pues quisieron estar un poco prevenidos y realizar un control exhaustivo a todas las candidatas, pues, ¡paf!, una de ellas da positivo. ¡Qué pena, de verdad! Tuvo que ser aislada en un hotel gubernamental a la espera de más exámenes. Todos los que estuvieron en contacto con ella en el viaje fueron contactados y también se encuentran aislados. Esto detalló hoy la organización en un comunicado de prensa. El evento, Jorge, que se celebra por primera vez en Israel, por cierto, se mantiene programado pese a que desde la pasada medianoche el país tiene cerradas las fronteras a turistas durante 2 semanas para contener la nueva variante que ha puesto el mundo en alerta. Señores, así están las cosas en el mundo del espectáculo y el showbiz. Espero que todo vuelva a la normalidad y que no suceda como en el 2020 con la COVID-19. Vamos a cruzar los deditos, señores. Bueno, de las pasarelas pasamos al ruedo musical porque Elvis Crespo, ya tú sabes qué lo que... Así es que él habla, me encanta. Él mismo asegura personalmente que nunca ha sentido la supuesta crisis del merengue. Uy, otra vez ese tema, pero bueno, vamos a seguir. Sin embargo, cree que muy pronto habrá un movimiento, una nueva generación de jóvenes intérpretes del ritmo dominicano, ya que según observa el reggaetón, música urbana entre paréntesis, se encuentra muy congestionado. Estas son las palabras del merenguero Elvis Crespo, el típico de aprieta, ya ustedes saben. El merenguero puertorriqueño, que en los años 90 surgió como una de las grandes estrellas del merengue, gracias a los arreglos que le inyectó a sus éxitos como Nuestra Canción, Suavemente, Píntame, entre otras. Él mismo confesó que hay un congestionamiento, repito, de la música urbana y que los jóvenes buscarán otros ritmos para exponer su arte. Él mismo comentó al Listín Diario de República Dominicana y a quienes agradecemos también esta nota. Él mismo textualmente declaró: siento que muy pronto surgirá un movimiento, una nueva generación de merengueros que impulsará al ritmo, porque veo al reggaetón muy congestionado. Señores, palabras de Elvis Crespo. Bueno, es un cantante bastante particular, es un cantante bastante original y sobre todo con mucho estilo. Como los amigos de la barbería El Chamo Barbershop, sí señor, en Burjassot Godella. A pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y un grupo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda, el Chamo Barbershop también en las redes sociales como @ el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos y de todos los sabores. Saben ellos también allá en Massanasa que nos están escuchando en este momento. ¿De quién hablo? Nada más y nada menos que de Barbonao, que nos espera con una amplia carta en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Allí está Paula para ofrecerte un servicio personalizado en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanasa, porque Barbonao sí que sabe del sabor de lo bueno. Y de las informaciones de actualidad y deportiva, sabemos nosotros quiénes los reyes de la mañana en la más popular Latinos FM, El Café Mañanero, que también se encuentra en las redes sociales como @ El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Lavata. Pasó Rancel Lavata con las noticias de la música y el espectáculo. Y a continuación, Carlos Angulo nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de Jack Dorsey, quien explicó en una carta su renuncia como director ejecutivo de la red social Twitter. Previo a la confirmación de la renuncia, las acciones de la plataforma se habían elevado un 11% en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Los rumores de la presunta renuncia del CEO se habían confirmado luego de que Jack Dorsey publicase a través de su cuenta personal de Twitter una carta en la que confirmaba su renuncia, estableciendo que Parag Agrawal sería el nuevo CEO de la compañía, junto con la junta directiva que llevó a cabo un proceso riguroso para escoger también a Bret Taylor como el nuevo presidente del Consejo de Administración. En la misma carta, Dorsey explica que se mantendrá como parte de la junta directiva para lograr llegar a una transición adecuada para Agrawal y Taylor, como en sus nuevos cargos de CEO y gerente personal. El ex CEO de Twitter ahora finalizó argumentando que la carta la hace pública porque plantea que la red social Twitter en un futuro sea la compañía más transparente del mundo. La renuncia de Dorsey llega luego de años de presión por parte de Elliott Management, quien a principios del año 2020 presentó una solicitud de renuncia con una petición formal diciendo que Jack Dorsey no se encontraba prestando muy poca atención a Twitter mientras dirigía la empresa de procesamientos de pago Square Inc., que es la que se encarga actualmente de todas las adquisiciones del Silver Lake Partners puestos en el directorio de Twitter. Es por ello que el fundador de la compañía tuvo que pedir la renuncia del CEO, estableciendo que no encontraba un compromiso pleno, por lo que Jack Dorsey, en noviembre del 2021, anuncia formalmente su renuncia a la empresa que fundó hace 13 años. Gracias, gracias, Carlos Angulo, por el personaje del día. Y nos vamos inmediatamente con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comienza la información deportiva en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Con el sabor de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir, número 7, restaurante mediterráneo. Por estos días, con todo el servicio de comidas y cenas de empresa, igualmente para las familias, reuniones especiales, celebraciones en general. Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfawir, número 7. Y también estamos con House en Express, en la avenida Burjasot, con avenida Peseta Alexandre. Es una nueva inmobiliaria que ha incursionado con mucha fuerza en el mercado valenciano y es que le está facilitando las cosas a todas aquellas personas que quieren adquirir una hipoteca, que buscan alquilar piso, traspasos. También ofrece el servicio de reformas y seguros. Todo está definitivamente en House and Express. Más información en houseandexpress.com. Entramos en materia. En portada, Lionel Messi, que ha alcanzado 7 balones de oro. Impresionante. Qué bien, Leo Messi. Pero más allá de Leo Messi, también encontramos que la liga se pone al día en el calendario de que hay actividad por todos lados. Bueno, que siempre tenemos noticias para contarles en el apartado de los deportes. De manera que, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, entramos inmediatamente en materia. Hablando del Balón de Oro. Anoche, Jorge, se celebró la ceremonia programada por France Football para la entrega del Balón de Oro. Y se reconfirmó lo que quizá ya sabíamos hace más de 30 días, que Leo Messi lo iba a recibir. Inclusive, hace 15 días, Leo Messi recibió la invitación de France Football para recibir este Balón de Oro. Y en la segunda posición quedó Robert Lewandowski, quizá con una duda grandísima por parte de France Football de entregarle otro Balón de Oro, porque se lo deben desde el año 2020, quien fue la gran figura en Europa y quizá el gran goleador del fútbol mundial. Bueno, queda esa polémica en el aire. Ya precisamente al comenzar nuestro programa damos cuenta de que sentó mal Gelfrani en Alemania. El diario de Bild, ¿no? Era el que se lo tomaba incluso hablando de escándalo. Así lo alcanzaba a calificar. Pero miremos en la votación cómo quedó finalmente después de Messi y Lewandowski. ¿Quiénes más pujaban por el Balón de Oro de este año? Jorge, en la segunda posición estaba, bueno, Robert Lewandowski con 580 puntos, Giorgino con 460 puntos, en la cuarta posición Karim Benzema con 239 puntos, en la quinta Kanté con 186 puntos, en la sexta posición Cristiano Ronaldo con 178 puntos. Cristiano Ronaldo de sexto. ¿Y cuántos puntos obtuvo Lionel Messi? 613 puntos. 613. Robert Lewandowski. 580 puntos. Estuvo pareja la cosa. Sí. ¿Qué empujó a Lionel Messi a ganar el Balón de Oro? Bueno, esta vez si lo reflejamos precisamente cuando repasábamos los titulares de la prensa argentina. El título de la Copa América catapultó al Balón de Oro a Lionel Messi. Fue lo que fue determinante. El año anterior no se entregó el Balón de Oro. Estábamos esperando que se entregaran dos. Finalmente, ni aún así. Eso quizás es lo que más sorprende a los alemanes. Están muy cabreados porque al jugador del Bayern Múnich, el polaco Robert Lewandowski, le ha sido esquivo la revista francesa que entrega este reconocimiento, ha sido un poquito mezquina con el jugador alemán. Más información, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Seguimos hablando de nominados al premio Podcast en este caso. En el día de ayer, Jorge, el fútbol colombiano ha recibido una grandísima noticia y es que su futbolista Luis Díaz ha sido nominado al premio Puskás, al mejor gol de la temporada. Y es que el Guajiro estará compitiendo por este premio gracias a su anotación de chilena frente a Brasil en la Copa América. Todos pueden votar por este señor golazo. Y es que ayer lunes precisamente, el listado de los 11 goles que competirán por este premio Puskás 2021 y en el cual se reconoce a la mejor anotación de la temporada en el fútbol profesional, tiene como finalista a un colombiano, Luis Fernando Díaz, quien fue incluido gracias a su espectacular chilena frente a Brasil en la fase de grupos de la Copa América. Y entre los nominados está encabezando la lista precisamente el colombiano Luis Díaz, seguido de Gauthier Hain de Francia, tercero Eric Lamela de Argentina, Valentino Lázaro es el cuarto, quinto Riyad Mahrez, sexta Sandra Owis, séptimo Vangelis Paulis, séptima Daniela Sánchez, octavo Patrick Schick, noveno Mehdi Taremi y cierra esta lista Caroline Weir. Suerte para todos. Y en el caso de Luis Díaz, pues es sin duda alguna la revelación. Este fin de semana marcó un golazo con el Oporto impresionante. 80 millones de euros quien se quiere hacer con sus servicios. Ya lo tiene claro el Porto. Lo compró por 9 millones, más allá de lo que ha contribuido con sus goles, a ganar partidos, a ofrecer espectáculo. Bueno, también le sirve para hacer caja al Porto. Es el mundo del fútbol, el negocio del fútbol. Más información, Gianfranco, tenemos por ahí un partido pendiente para esta semana de la Liga, ¿no? La jornada número 9, tengo entendido. Claro que sí, Jorge. La jornada número 9 será el día de mañana a las 21 horas, Real Madrid contra el Athletic. Recuerda que el Real Madrid va liderando esta liga y el Athletic va en la segunda posición con 29 puntos. El Real Madrid lleva de exactamente 33 puntos, Jorge. Bueno, pues al calendario, el calendario que se pone al día, la liga, entonces. Partido para mañana. Ya me decía Adolfo precisamente que en el partido que estaba pendiente de la fecha número 15, el Osasuna empató con el Elche. Osasuna-Elche. Interesante. Y el... Día de ayer. Día de ayer, perfecto. Y es el Athletic de Bilbao. de Bilbao. El que va de segundo es el Atlético de Madrid. Hacemos la salvedad. Sí, cualquiera se puede confundir. La camiseta es la misma. Suena lo mismo. El nombre es el mismo. Bueno, pero mañana a las 9 de la noche. En la octava posición con 20 puntos. Eso es. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Aclarada la cosa. Y vamos ahora con los Panamericanos, Adolfo Jiménez del Río. El fútbol colombiano está agraciado con la nominación de su futbolista. A ver, sí, está bastante agraciado. También, pues, los Panamericanos. Días al premio Puskás, Colombia en general, en todos los deportes, está contenta porque en los Juegos Panamericanos Junior 2021 y después de 6 jornadas de competencia, acumula 59 metales que le permiten retener el cuarto puesto en el medallero de las justas, siendo Estados Unidos el que comanda la tabla. Eso sí, hay que hacer énfasis en que deportes como el ciclismo, las pesas y el mismo tiro le han dado esta medallería a Colombia. Tabla de medallería que está representada de la siguiente manera. Estados Unidos primero con un total de 55 metales. Eso sí, 25 de ellos son de oro. Segundo, México con un total de 77, pero 24 de oro. Brasil en la tercera posición con 23 de oro y un total de 62 medallas. Cuarto, Colombia con un total de 21 de oro para un total de 59. Ya en la quinta posición encontramos a Argentina con 10 de oro y un total de 31 medallas. Gracias, Adolfo, con la información de los Juegos Panamericanos Junior que se están celebrando en la ciudad de Cali. Neymar, volviendo a hablar del fútbol, estará 2 meses mínimo de baja. Bueno, yo estaba viendo que eran 6 meses de baja. De manera que habrá que aclarar, mi estimado Adolfo, el tiempo que estará el jugador brasileño fuera de las canchas. Tengo entendido que está en el orden de los 6 meses. Vamos a ver cómo avanza la recuperación. Y vamos echando ya el cierre en el día de hoy. Yelfrani, bueno, queríamos destacarlo porque hemos hablado ampliamente de Lionel Messi, del Balón de Oro, pero también aquí en España ha caído algo, ¿no? Así es, Jorge, nada más y nada menos. Es la futbolista Putellas que rompe barrera y el Balón de Oro es español 60 años después. La centrocampista del Barcelona, Alessia Putellas, ganó el tercer Balón de Oro femenino este lunes en París, convirtiéndose en el segundo español de la historia después del que ganó en 1960 Luis Suárez, Jorge. Parte final en el día de hoy. Felicitaciones a Alessia, ganadora del Balón de Oro, también a Pedri, o prospecto del fútbol español. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, Yelfran Riera y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. La invitación es para mañana nuevamente a partir de las 8, el Café Mañanero con la actualidad y el entretenimiento. Ah, bueno, me dice Adolfo, aclara Adolfo que son 8 semanas. Vale, vale, ves. 6, 8 semanas. Sí. Vale, vale, vale. Muy bien. La lesión de Neymar. Neymar Jr., el jugador brasileño. Sí. Había quedado por ahí entre 6, 8. Bueno, pues menos mal. Ya, porque 6 meses es demasiado. Hay lesiones que sí, efectivamente, se tardan ese tiempo en recuperarse, pero qué bueno que sean apenas 2 meses y eso se le va a extrañar. Parte final, la invitación es para que sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Que tengan un resto de día muy feliz. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero.